corazón de México leal, el corazón del pueblo que te ama, el corazón de un pueblo que te aclama. En tu paso disipa ya las nieblas del pecado, ven a reinar, ven a reinar. Del pueblo que te ama, el corazón de un pueblo que te aclama.